Hola, aquí estamos una semana más en este GamePod número 14. Estamos a viernes 26 de agosto y hoy tenemos en el programa a Paguño. Hola, buenas tardes. A Saxten. Buenas tardes. A Shaka. Hola. Y a Reddick. Buenas. Os recuerdo que nos podéis encontrar por IRC. ¿Qué dices, Saxten? Nada. ¿Por qué haces ese gesto? Bueno, nada, nos podéis encontrar por IRC en el canal GamePod, en el servidor irc.immortal-anime.net, por web en http://gamepod.blogspirit.com y por mail en gamepod@gmail.com, donde nos podéis mandar emilios o cualquier historia que nos queráis contar acerca de videojuegos. Saludar, antes de empezar el programa, a Radio Machete, un podcast amigo de videojuegos, cine y todo tipo de información, grabado desde Madrid. A ver, no me rayéis, no hagáis cosas ahí, movimientos raros. ¿Qué quieres, Acten? No, nada, pues, ¿qué ibas a decir? Que el Radio Machete este habla de política, sexo, videojuegos y deportes, de todo un poco, ¿no? Una mezcla explosiva. Lo podéis encontrar en www.radiomachete.tk. Y empezamos ya con la primera canción del programa. Es del Ridge Racer 5, del grupo Boom Boom. Se llama Fog Bound. Okay, let's go to the next track. Music player on Ridge City FM. Your essential sound. Struggle, trying not to lose your feels. Yo, Pat! Oh, really? Empezamos con las noticias de la semana, hablando de Xbox 360 y de su posible precio. Xbox 360 saldrá al mercado en dos versiones, una sin disco duro al precio de $299 y la versión Premium. Esta última versión costará $399 y llevará un disco duro de 20 GB, un mando wireless, auriculares más micro, mando de control wireless para ver películas y la televisión y un cable de red. El precio de la Xbox 360 en Europa será de 299 y 399 euros, respectivamente. Más o menos como ya comenté en el anterior programa, ¿no? No. Tú dijiste 250 euros. A ver. Y el pack completo de la Xbox 360 costará 399. Pero al final sacamos conclusiones de que redondearían el precio. O sea, les pondrían igual que la versión americana. Entonces... Se van casi 150... Bueno, se van 150 euros. No, no. Es... 400... 299 son 400 euros. Y has dicho 250. No, esa es la versión premium. Ah, es la versión buena de la consola. ¿Que tiene disco duro? Sí. Lo malo es lo del el mando ese, ¿no? El mando de control. Creo que es de tiempo limitado. Pero ¿cómo va a haber un mando de tiempo limitado, tío? ¿Eso cómo se hace? A ver, esto lo redondeo es como los cafés, que ahora cuestan un euro. Antes costaban 80 pesetas y ahora cuestan un euro, es el doble. O sea que es lo mismo, 250, 400. Pero a ver, que no es redondeo. Han hecho dólar, euro. Claro. Ya está, simplemente. Es como lo que dije yo en el anterior programa. Tienes el Mac Mini de 500 euros, aquí y allí es $500. Pero el euro y el dólar no están a la par. Ya, pero lo hacen así. Pues claro, lógico, Microsoft. Lo que tiene. Sí, no es que se ve que queda muy bonito. $299 en Europa, pues lo mismo, pero en euros. Que los periféricos son un poco caros, ¿no? Así por separado, he visto precios y bastante caros. Bueno, que cuesta un ojo. Cara, que el mando de control ponía en la nota inglesa, en la nota de prensa inglesa, que era tiempo, time limited o algo así. Eso indica que tienen pocas existencias, o sea que saldrán pocos. Claro, no, claro. No que tengas un mando que a los 8 días te deje de funcionar. No, supongo, y espero que sea eso, porque vamos a ver, un mando no puede agotarse. Es negocio redondo, tío, no paras de comprar mandos. No, sería el que te viene con la versión premium solo. Lo que pasa, seguro que lo decía por todo el pack premium o por solo por el mando. Evidentemente será una oferta de tiempo limitado. Un mando biodegradable. No, a lo mejor el pack ese pues incluye el resto de cosas más... ese mando limitado. Habrá, a lo mejor salen 5.000 consolas a la venta con el mando y el resto ya no. Vale, sí, pero sigue siendo en la Xbox 360, sigue siendo igual que con el mando. Sin el mando no puedes utilizar el DVD de la consola. Sí. No, no. O sea, puedes controlar la Xbox 360, las películas en DVD, con el mando de control, no con el mando tipo televisión. Lo dijo sí, ya el sé tipo que... este en la Campus Party. Sí, el de Microsoft de... España, el de Microsoft España, sí. Pero que yo creo que es al contrario. Que creo que nos vuelven a timar. Que no estás informado, Naref. Uy, perdona. Pues eso, que no estoy informado de nada al respecto de esto. Yo seguiría adelante, tío. Sí, pasamos de la Xbox ya. Sí. Luego vamos a hablar más de la Xbox, pero bueno. Es que hay que seguir con la línea de imparcialidad. Totalmente. Venga, venga. Play 2 al poder. Ah, no, era PSP. PSP. No, era Engage. Engage sí que mola. Sí, también. Bueno, hablamos ahora de la Nintendo DS y una posible bajada de precio en los Estados Unidos. Con la salida al mercado de Nintendox y Advance Wars, Nintendo ha decidido bajar el precio de la Nintendo DS. La consola costará $130. El precio ha sido reducido en 20 euros, que aunque no es mucho, seguro que aumenta las ventas de Nintendo. Y eso también está vendiendo esa PSP también en América, ¿no? En Estados Unidos. La PSP sí se está vendiendo. Sí, pero se vende como se estamos vende. Estamos hablando de la Nintendo, ¿no? A ver, el precio de la Nintendo DS, $130. Pero lo decía a raíz de que, a lo mejor, por competencia, han decidido bajar los precios y hacerlos más competitivos. Bueno, la PSP, la verdad es que está vendiendo muy bien en Estados Unidos. Mejor que en Japón. Lleva ya más de 5 millones de unidades vendidas, la PSP. Ojalá esa reducción de precios se traslade a Europa, no sé. Imagino que sí, tarde o temprano seguramente sí. Yo creo que reducir el precio es lo que vale más o menos el juego. el de Nintendox, con la oferta. Si quieres comprarlo por separado, vale, pero con una oferta de bajarte el precio y comprarte el Nintendox aparte, pues por eso lo han bajado. No sé. ¿Vas a hablar de la noticia del 20 aniversario? ¿De Mario? ¿El 20 aniversario de Mario? Pues habla tú. ¿No? ¿No la tienes? Pues que es el 20 aniversario de Mario. Es el de la semana que viene, ¿no? En septiembre. Sí. Y el fontanero este, de los videojuegos y tal, nada. Sí, ese del bigote, ¿no? Ese. Me sienta muy mal los 20 años, ¿eh? Con María, bigote, fontanero, pobre chico. Un poco abuelo ya, el Mario. Y no sé si Nintendo intentará sacar negocio y sacar alguna edición especial de algo. No sé, en la página web me he metido del aniversario de los 20 años. Y creo que salían unas Game Boy Micro de esas, con diferentes colores. No sé si eso está a la venta, ¿no? Pero eso luego. Bueno, hablamos ahora de Zelda Twilight Princess, que ha sido retrasado. Perrin Clapman, vicepresidente de Nintendo América, ha confirmado que el nuevo Zelda sufrirá un retraso importante y no verá la luz hasta el segundo trimestre del 2006. Este retraso es para aumentar los niveles y mejorar aún más el juego. Pues vaya gracia, ¿no? Para que dan fechas y luego... Es que no... Yo irresponsables, tío, Nintendo. O sea, me parece muy mal. Sí. Exactamente. No, que digo que un poco solo. La siguiente noticia es de Pro Evolution Soccer 5. Konami ha confirmado la fecha de lanzamiento del juego de fútbol más importante de los últimos tiempos. Por encima de FIFA. Será a finales de octubre... Mal que te pese, Isamu. Será a finales de octubre cuando lo podamos ver por todas las tiendas para Play 2 y PSP. También habrá una versión de Pro Evolution Soccer para Xbox 360 que veremos en octubre del 2006 y para Play 3 un poco más tarde. Una de las novedades que incluirá este nuevo Pro Evolution será el bote neutral y el Fair Play. ¿Qué quiero decir con Fair Play? Que cuando haya un jugador lesionado en medio de un partido, si tú echas la pelota fuera, luego el equipo contrario te la devolverá. Qué guay, tío. Me mola. El bote neutral me mola mucho, tío. Está muy guapo eso, ¿eh? ¿Cómo coño lo aplicarán? Porque si nunca hay ninguna jugada así... No, hay veces que pues un jugador se queda lesionado en el suelo o le han hecho una entrada fuerte y se queda ahí un poco dolorido, pues el árbitro, si lo ve, pausará el juego, pitará y bote neutral. Pero es que a veces, siempre que alguien se lesiona en el juego, que tiene que estar cometiendo... O sea, tiene que haber cometido falta. No puede seguir el juego. No tiene por qué. El señor Konami lo sabrá. Konami sabe mucho. Que quiero hablar aquí el señor. Las cesiones, que también podrían mejorar las cesiones al portero, porque en el Pro 4 te comes... la máquina hace cesiones al portero, ni te imaginas cuántas veces, ¿eh? ¿Qué tipo de cesiones? Pues... ¿Pero que las coge el portero y no las tenía que coger o qué? Exacto, le pasa el balón en el defensa al portero y como no llega bien porque le están presionando, a lo mejor la coge de un... no sé. Yo nunca he visto eso, pero... Son japoneses, tío, no saben de fútbol. ¿Y para PC? Para PC también saldrá, me imagino, que para esas fechas. Quizá un poco más tarde. Últimamente lo estaban convirtiendo prácticamente a la vez, ¿no? O sea, no tendremos que esperar un año o medio año, como... No creo. El año pasado para PC salió cuando para Xbox, que fue un par de meses después, ¿no? Puede ser algo así, me suena. Sí, me imagino que sufrirá algún retraso de este tipo, un mes o un par de meses, pero vamos. De momento Konami creo que no ha dicho nada sobre PC. Pasamos ahora a hablar de la Game Boy Micro, de su precio y de la fecha de salida. Nintendo anunció en la Games Convention, que se celebró en Leipzig, Alemania, el precio y la fecha de salida de su nueva portátil, la Game Boy Micro. Su precio será de 100 euros y saldrá a la venta el 4 de noviembre. Estará disponible en 4 colores, plateado, verde, azul y rosa. Yo quiero el rosa, tío. ¿Pero será fucsia o...? No, es rosa, rosita. Tiene que ser, tío, un rosa chillón. ¿Qué más colores? El verde también tiene su cosa, ¿eh? Y plateado, bueno, plateado es... Plateado como langueis. Plateado, como pero langueis. Plateado con rosa, tío. Plateado con rosa, los dos sí, a la vez, ahí. Sí. Estaría bien, tío, los botones de un color y los otros de otro, no sé, tío. Díselo a Nintendo. ¿Line Engage? Ah, Line Engage, así. Bien, de rosa, tío. Oh, un color de rosa Line Engage, lo celebramos por todo lo alto. Hacemos un programa especial dedicado a Line Engage. Bueno, que la Engage no está tan mal, ¿eh? No. No. Está empanadilla. Tiene colores. Bueno, va, basta. Hablamos ahora de la nueva consola portátil que está preparando Game Park. Esta semana han salido a la luz imágenes de lo que es la nueva consola portátil. Se llama XGP, Extreme Game Player. Todavía no se han dado datos técnicos, pero tiene toda la pinta de ser consola, móvil y reproductor de vídeo y audio. Su aspecto es similar al de la PSP. De color negro, dos botones de metacrilato haciendo de L y R, un stick analógico y cuatro botones más. La pantalla gira sobre sí misma, algo interesante si no queremos guardar la consola sin rayar la pantalla. Bajo la pantalla se encuentran 12 teclas al estilo móvil con números y letras. Ahora que me habría aprendido el nombre de GPX2, sacan esta, pero ¿cómo está el tema? ¿Es la misma compañía o la que se extinguió de...? Es la misma compañía que ha hecho la GP32 y la GPX2. Pretenden con esta portátil pues ponerse en el mercado y luchar contra la Nintendo DS y la PSP. ¿Y con la GPX2 no se pretendían poner en mercado? La GPX2 es la sucesora de la GP32, dedicada a juegos en 2D y todo esto, como la GP32, pero con mejor calidad, también con reproducción de vídeo. Entonces esta tendrá mucha potencia y gráficos 3D y todas movidas, ¿no? Se supone que sí, lo que nos han dicho todavía son datos. En la web de Game Park de momento pone que están preparando esta consola que va a ser revolucionaria y no sé. En el blog de GamePod has puesto las fotos, está bastante guapo el diseño. Aunque me gusta más la GPX2, pero bueno. Sí, si entráis a la web del programa, podéis ver ahí una foto con tres imágenes de esta consola portátil, la XGP. Y más fotos más interesantes de videojuegos. Hablamos ahora, en la siguiente noticia, de una posible bajada de precio de los juegos de la Xbox. Estarían a 15 euros, según la revista MCV. Microsoft lanzaría al mercado una línea de videojuegos al precio de 15 euros. Lo que no se sabe es si serían los Classics, que de 30 euros pasarían a costar 15, o si es una nueva línea de juegos. No estaría mal, ¿no? Juegos de Xbox a 15 euros. Sí, tirados de precio. Shaka, te veo muy callado, tío. No sé, tío. Es que no tengo nada que decir ahora. Yo creo que el camino ese que está, si la noticia se confirma, es el camino correcto para luchar contra la piratería de software. Precios asequibles. Sí, porque estos videojuegos a 60 euros, juegos tan malos que sacan y tan caros, no sé yo. Yo creo que estamos tan apagados por la comodidad, tío. ¿Por? La comodidad. La comodidad, sí, ¿verdad? Sofás. Menos tú, los demás estamos de puta madre. Con respaldo. Yo creo que si os apoyáis ahí en los sofás no hay seriedad, ¿eh? Yo es que me tenía que cambiar de postura y ponerme más incómodo porque si no me dormía. Te lo juro. Ha faltado canto un duro. La siguiente noticia es sobre Quake 4. Raven Software ha confirmado la fecha de salida en el mercado europeo de Quake 4. Será a finales de octubre para PC. La versión de Xbox 360 estará a la venta junto a la salida de la consola. Quake 4 es un juego que usa el motor gráfico de Doom 3, ¿no es así? No. Que sí, tío. Pues vale. Sí, es así. Si no lo sabes, no digas que no, ya está. Justo cuando acaban de anunciar que el código del Quake 3 ya dentro de poco está en GPL, licencia GPL. Es verdad. O sea, todos los que quieran hacer un juego con el motor de Quake 3 tienen que a su vez publicar el código fuente. Explícale a la gente qué es la licencia GPL. Lo acabo de decir, todos los que quieran sacar un juego con el motor del Quake 3 tienen que sacar el código fuente. Por cojones, si no se les puede denunciar. Eso es la licencia GPL. Pues no he entendido nada, ¿eh? La licencia GPL consiste en que si tú sacas el código fuente de algo y lo usas en otro programa tuyo, tú a su vez tienes que hacer lo mismo. Pues todo el que desarrolle un juego con el motor de Quake 3 tiene que publicar el código fuente, si no puede ser denunciado. Sí, misma licencia, vamos. Pues eso, está claro, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ha quedado claro ya. Yo creo creo que Reddick no lo ha pillado. Que Reddick está un poco como que no pero, está, ¿no? Perdona, pero Reddick sabía lo que era la licencia GPL antes que tú. Oh. Seguro. Es que además, seguro. Yo no tenía ni puta idea de lo que era. Perdón, no tenía ni idea de lo que era. Ni perdón ni le dices. Escribe para mañana 500 veces lo que es la licencia GPL. No, a ver, sí, a ver, ¿qué era? ¿Qué es lo que ha dicho Saka? A ver. Sí que lo sé, joder. Que tienes que publicar. No, si utilizan el motor del Quake, tienes que publicar el código fuente. O algo así, ¿no? Exacto. Algo de eso, sí. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pasamos ahora a hablar de Gran Turismo 5. Kazunori Yamauchi, creador de la saga Gran Turismo. No toques el mando, tío. Yo no he hecho nada. Hizo la semana pasada unas declaraciones a la revista Autoclub. Comentó que Gran Turismo 5 lo podremos ver en el 2007 y que será 100 veces más detallado que Gran Turismo 4. Pues 100 veces más, que va a ser real. ¿Y la foto de esas que sacaron? Que era con versión del GT4, porque... Yo creo que esas fotos eran del Gran Turismo 4 de Play 2 y ya está, porque no tenían nada preparado para Play 3, hicieron unas fotos ahí un poco rápido, quizá un poco mejoradas gráficamente, pero yo creo que eso no tenía nada que ver con el juego que están preparando para Play 3. ¿El 4 ya ha salido? Sí, sí, sí, hace bastante. ¿Y tú lo tienes? No, no lo tengo. Vale. Es que digo, no me suena haberlo visto, y como siempre te los comprabas, pues esto estaba descolocado. En Platinum, cuando salga en Platinum, quizá me lo compre, pero no sé. No me convence del todo. Entonces eso, 100 veces, ¿eh? ¿Has jugado? ¿Has jugado? ¿A Gran Turismo 4? ¿Al 4? Sí, lo he probado un rato en la Campus Party, pero no sé. Se ríen por ahí. A ver, ¿qué pasa, Reddick? Nada, es que no, mejor me callo. Quiero ser políticamente correcto. Puedes hablar sin decir tacos, a ver. Que la Campus Party es una S. Pues eso, pues vale, tío. Pero fui gratis, ¿eh? Y no... No, sí. Si no critico el hecho de que vayas o dejas de ir, yo os digo que la Campus Party es una S. Pues ya está, ya sabéis la opinión de Reddy sobre la Campus Party. ¿Qué fuiste con lo de Coca-Cola? Sí, con 100 puntos, pues ibas gratis. Qué guapo, ¿no? Yo quería ir, no pude. Muy mal, tío. Tenías que haber pillado los puntos. Pásale a Reddy, que quieres. Pero tú fuiste a la Euskal. Puedes sentirte afortunado. La verdad es que sí, sí. Me siento afortunado. Bueno, que sí, que vale. Entonces, nada, ¿qué opináis sobre que... Si realmente Gran Turismo 5 es 100 veces superior a Gran Turismo 4, ¿cómo va a ser eso? Pero... O sea, nos enseñan una demo que es el GT4. Lo que te enseñaron, olvídate, porque no creo que va a tener nada que ver. ¿Cómo se pueden echar esos faroles? Es que... Mira, Sony, mira, a veces es así. Pues cuando lo veas, comparas y ya está, simplemente. Pues eso, ahora no puedo decirte... Pues yo qué opino, pues que si va a ser verdad, pues muy bien. Porque si es verdad, sí, sí. Ya veremos qué hace Play 3. Seguimos hablando de Broken Sword 4, una de las aventuras gráficas más conocidas, volverá a la carga en esta cuarta entrega. THQ y Revolution Software han llegado a un acuerdo para publicar en el verano de 2006 Broken Sword 4 para PC. Interesante, a mí las aventuras gráficas siempre me han gustado mucho. Broken Sword es uno de los juegos que más me han gustado de aventuras gráficas. Yo al 3 creo que no llegué a jugar, no me suena haber jugado al 3, pero vamos... Es una saga interesante. El 2 sí que me gustó bastante. El 1 y el 2 estaban muy bien, pero el 3 luego me parece que lo sacaron en 3D. Y no llegó a ser tan... No sé. No fue el mejor de la saga, ¿no? Desde luego. Al este, igual que llevaba la misma problema que con los Monkey Island. El 1 increíble, el 2 súper increíble y el 3 bajó en total. Pero el 3 no fue el que estaba en 3D, ¿no? No, estaba hecho más por dibujo de animación, pero nada, del mismo palo. El 3D era el 4, el Monkey 4, que se sigue ya... El 2, como ha dicho Saka, el 1 y el 2, sobre todo el 2. El 2 es, para mí, quizás la mejor aventura gráfica la que he jugado. Pues yo sigo sin haber jugado a Monkey Island todavía, tío. Pues ya te pierdes muchas cosas. Y siempre te lo decimos, pero nunca nos haces caso. Ya, bueno, va, lo intentaré algún día de estos. Hablamos ahora de Grand Theft Auto. Los últimos rumores del GTA para PSP son que podría actualizarse a través de internet, bajando vehículos, personajes, canciones y algún contenido extra más que no venga inicialmente con el juego. Esperaremos a ver qué dice Rockstar. ¿En PSP dices? Ah, vale, bien. Juego que saldrá en octubre, a finales de octubre. Un GTA para la portátil, tío, de Sony. ¿Qué te parece, Reddy? Ya sé que a ti las portátiles no te gustan, pero... Bueno, para que le gusten las portátiles y sea fan de la saga, pues una buena noticia que tendrá, ¿no? Digo yo. Y seguimos ahora con... ¿Qué ibas a decir, Ashton? No, que la historia es de en Liberty City, ¿no? Entonces, eso es donde estaba el protagonista al principio. Y le dieron palizas y le putearon, ¿no? Sí, controlaremos al personaje que salía en el GTA, en el primer GTA de Play 2. En realidad salen los tres. Sale, es el protagonista. El GTA 3 es el mismo que el del Vice City. Lo que pasa es que el Vice City se supone que se desarrolla anteriormente. Y luego hace un escameo en el San Andreas. En San Andreas sale, pero no lo puedes controlar, ¿no? No, es el personaje, digamos, que huye con una de las novias que se van a Liberty City, precisamente. Sí, sí, sí, es verdad. La tía que ya era tan violenta, ¿no? Y es la que te traiciona al principio del 3. Que es cuando está la carrera, ¿no? Que hay una carrera y se ve al chaval montado con su coche, vamos. Sí, sí, ya, me acuerdo. Y nada, eso, seguimos ahora con la detención de un estudiante chino por robar en el Lineage 2. La policía japonesa arrestó a un joven chino por robar todo tipo de armas y objetos en el conocido juego de rol masivo online, Lineage 2. El problema es que después de robar estos ítems en el juego, los vendía en páginas de subastas y conseguía dinero real. Esto me suena de algo, pero... ¿No vamos a decir el nombre? No vamos a decir el nombre de quien hace algo similar. Acaba de regalar un Mac Mini a alguien. No voy a decir tampoco quién es. No diremos más detalles. Pues nada, ¿qué os parece esto? O sea, detienen a un chaval por vender ítems de un juego en páginas tipo eBay. ¿Y cómo los robaba? Pues no sé, tío, no sé si mataría a las personas o algo, les quitaría su dinero. Yo, por mí, bien por él, bien que hace. Si hay gente que es capaz de pagar dinero real por algo de un juego online... Si hay gente que lo compra, ¿por qué no lo puedes vender, no? El problema es de los que lo compran. Si se aprovechaba simplemente de los errores del juego... Y ala, a crear. Pero todas estas compañías de juegos online prueben en sus avisos legales, prueben este tipo de cosas están prohibidas. Luego, pero no sé hasta qué punto se puede detener a alguien por hacer esto. Y meterlo en la cárcel, no sé yo. Pero es que el problema no es que prohibas o no prohibas hacer. O sea, el problema no es vender. O sea, lo que no puede ser es que haya alguien, como salió en las noticias hace tiempo, que pagó 5.000 euros por una espada de un juego online. Por Dios, que, o sea, que es un juego online. Son 5.000 euros por una espada. Ey, pero si ese tío es rico y multimillonario y tiene tanto dinero que le da igual gastárselo, no sé. Se lo gasta en coches o en... más cosas. Que te diga. Que me los dé a mí los 5.000 euros, tío, y le doy una espada de verdad. Pues sí, tío. Eso era el Final Fantasy XI, que creo que lo pusiste tú en tu blog. Sí, sí, creo que era el Final Fantasy XI, pero vamos, no estoy seguro ahora mismo. Pues nada, y bueno, otra noticia también de China. El gobierno chino ha elaborado un sistema mediante el cual no se podrá jugar más de 3 horas online. Todos los juegos que se vendan en el país deberán llevar algún tipo de parche que impida jugar a pleno rendimiento a los juegos una vez superadas las 3 horas. Este sistema reduciría a la mitad de las habilidades de los personajes y la posibilidad de encontrar los ítems más buscados. Después de ver... que cada vez son más los jóvenes que se aíslan de la realidad y se dedican única y exclusivamente a los videojuegos online, parece ser que esta es una buena idea por parte del gobierno chino. Es que no trabajan lo suficiente los jóvenes, entonces hay que ponerse a currar, que se olviden de estas tonterías. No sé hasta qué punto eso será lo que será conseguido, porque están los parches para algo, pero vamos, tú estás jugando 3 horas a un juego online, y a las 3 horas... tu personaje, aparece... reduce las habilidades del personaje a la mitad. Oh, a las 3 horas te aparece el ítem que vas buscando durante 3 horas y no lo puedes coger. Porque no tienes suficientes habilidades. No, no, simplemente no te aparecería un ítem bueno. Te aparecerían ítems normales o cutres de los que nadie quiere. Ah, pues... No, que tal vez... Pues mira, yo qué quieres que te diga. Es una medida, pero es que... Es una de las ideas. No sé si habrán juegos que a las 3 horas pues impidan jugar directamente. Bueno, si no están jugando un juego, estarán chateando, estarán viendo una película o estarán escuchando música. O sea... Eso sí. O alguien sacará algún parche antiparches. O sea, es como igual que la sistema anticopias. Sí, sí. El que es eso, el que crea la ley, crea la trampa. Estoy seguro de que sacarán algo para impedir este sistema. De todas maneras, vale, todos los juegos creados en China, para China, tendrán esto. Pero si se los bajan de Estados Unidos o de Europa, pues vale, seguirán jugando. Pero todas las compañías que publiquen en China, ¿no? Será eso. Eso es una movida, no creo que lo acepten. Pues entonces pierde la gracia. Creo que son más compañías coreanas y chinas que las compañías actuales más conocidas. Bueno, entonces pierde mucho la gracia del juego si te reducen a la mitad las habilidades. Entonces, por ejemplo, Blizzard con el WoW no tendrá esas restricciones. No lo sé, no lo sé. Porque están empezando con esta ley, entre comillas. Hombre, el gobierno chino creo que tiene un proxy para que no se conecte a ciertas páginas censuradas y tal. Sí, mucha libertad de expresión hay ahí. No, simplemente de que China es un mercado muy grande, o sea, si quieres a lo mejor tendrás que pasar por el aro. Simplemente. ¿Bajas los pantalones? Es lo que tiene, es lo que tiene. Otra forma de llamarlo. Sí. Y acabamos ya con las noticias. ¿O tú tienes más Saxton por ahí? No, ¿no? Muy mal, tío, muy mal. Qué poco preparado. Con producción falla, la producción falla. Bueno, hablamos de Resident Evil Deadly Silence para DS. Y el sistema de grabación también. ¿El sistema de grabación? Sí, luego al final lo tienes que decir. Esto es muy cutre, tío. Sí, sí, luego ahora lo comentamos. Grande, pero el sistema de grabación es muy cutre. Bueno, el sistema de grabación es la hostia, pero como lo tenemos montado hoy. Es muy cutre. Sí. Ni estudio de grabación ni leches. O sea, esto. Bueno, da igual, luego comentamos. Que Capcom ha confirmado que tendremos un Resident Evil en la Nintendo DS. A través de la revista japonesa Famitsu, Capcom desveló unas imágenes del juego que será un remake, el primero de la saga. Los gráficos son muy similares al juego que ya vimos hace varios años en PlayStation. Como ya comentamos en anteriores programas, las novedades de este juego será la posibilidad de controlar el cuchillo con la pantalla táctil y en primera persona. ¿Qué te han parecido las imágenes que has visto hace un momento, Saxton? Estaban bastante interesantes para ser gráficos de la Nintendo DS, pues están bien, pero el lápiz este, entonces lo podrás mover el cuchillo a tu antojo en la dirección que quieras. Así. Sí, sí, tú con el puntero de la DS en la pantalla táctil podrás usar el cuchillo y atacar a los enemigos en primera persona hacia cualquier lugar de la pantalla. Yo modo off topic de la noticia, pero sí dentro de Resident Evil. Quería hacer un llamamiento a ver si... a ver qué hicieran. En vez de el Resident Evil 4 hubiera estado muy bien, pero y si en vez de el protagonista hubiera sido el Leon Kennedy, este hubiera sido Ada Wong, habría mejorado. Lo digo porque es que hacer un juego en el que la protagonista sea Ada, porque cuando te pasas el juego que usas, que tienes un minijuego de Ada, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama, la verdad es que está muy bien. ¿Minijuego de Ada? Sí, pero o sea, en vez de un minijuego que hicieran un una historia con Ada. O sea, pero un juego aparte de Ada. Sí, exacto. Bueno, a lo mejor en la PSP hacen algo así, ¿eh? No estaría mal. No, pero... Para la PSP no, para GameCube. Sacar los gráficos y las posibilidades de historia y todo eso. O sea, de todas maneras, en GameCube no sé si van a sacar más Resident Evil, ¿eh? Play 3. Sí. Mucho fanatismo de personajes aquí, ¿no? Pues Capcom recientemente ha dicho que... Que aparte de los contenidos extras que se dijeron, los que saldría Ada Wong en el juego de Play 2, en Resident Evil 4, pues aún habrá otra pantalla extra más con Ada Wong. O sea que ahí la podremos llevar más tiempo. Y bueno, hablamos ahora de la PSP. Vamos a hablar de la PSP. Sobre los lanzamientos. O no, mejor hablamos luego de la canción. Vamos a poner una canción ahora. de la serie de anime Wolf Rain. La canción se llama Stray. ¿Vagabundo? ¿Vagabundo? Sí, ¿no? Stray, sí. Está muy bien. Escuchadla. La conozco. He visto la serie. ¿La conoces? He visto la serie, excepto las obras finales, que algún día las veré. Está muy bien la canción. Os dejamos ya. No, no, es verdad. Hostia, ¿cómo se llama el cantante? Creo que es un cantante. Creo que es un cantante famoso. ¿Me suena a Bryan Adams, uno de estos, o...? No, no, Bryan Adams no era. No. ¿Sting? No lo sé, no lo sé. Habría que mirarlo. Lo miraremos. Pues nada, la dejamos ya. Stray, de Wolf Rain. Stray! Burn within me, live forever. seguimos en GamePod y vamos ahora a hablar de la PSP. Empezamos despidiendo a Paguiño, que se nos vaya del programa. Ah, siento, me tengo que ir. Asuntos. Asuntos. Fuerza mayor. A veces pasa. Pues nada. Tiene que hacer cosas, como diría Edgar, ¿no? Bueno, no, o sea, Edgar diría algo más bestia y más... No, no. Edgar diría polla, por ejemplo. Pues nada, Paguiño. Pues nos vemos en otro programa. Venga, dos besitos. Venga. Vale, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, como os he dicho, vamos ahora con el especial de la PSP y sobre el lanzamiento. A ver, Saxton, ponte por aquí. Nos acomodamos otra vez en los sofás de Saxton. Y empezamos comentando los videojuegos que están ya disponibles a la venta en algunas tiendas. Centromail fue de las primeras en poner a la venta los juegos de PSP. Le siguió la Fnac y algunas tiendas más de España. Yo quiero hablar de la publicidad de las reservas. Ese tan bonito eslogan, cómprala, no sé exactamente al pie de la letra cuál es, pero es algo así como cómprala o te quedarás sin ella. O... resérvala o te quedarás sin ella, ¿no? Sí, sí, o sea, te vas a quedar sin ella. Te vas a quedar sin comprar juegos de importación. Muy guay. Sí, es que me parece que en España no se han reservado unas 55.000 consolas. Me parecen muy pocas. No sé por qué Sony está contenta con esta cifra, pero... yo creo que es un éxito abrumador. ¿Eh? A mí me da la impresión que sí. ¿Cuántos, hace nada, cuánto dijimos? 150.000 vendidas en España de la Nintendo DS. Puede ser, no sé. De todas maneras, ten en cuenta que es reserva. A lo mejor la gente, no todo el mundo ha reservado. Pero no se sabe, a lo mejor es reserva ahora un montón de gente y luego la progresión de ventas desde el primer día decae brutalmente. No se puede saber. Porque es que lo importante es el precio de la consola. No sé, es verdad. La verdad es que 250 euros habrá mucha gente que le frene los pies a ir, de ir a comprarla. Pero bueno, 55.000 reservas ya son. Yo no lo veo mal. Bueno, pues los juegos que podemos encontrar ya a la venta antes de su lanzamiento, que es el 1 de septiembre, son Everybody's Golf, Ridge Racers, Wipeout Pure, World Tour Soccer, Medieval Resurrection y F1 Grand Prix. ¿Qué más juegos encontraremos? Metal Gear Acid, más adelante, Spider-Man 2, Need for Speed, Midnight Club 3, NBA Street Showdown, Colin McRae Rally 2005, World Rally Championship, Burnout Legends, y en octubre llegarán a la venta GTA Liberty City y Pro Evolution Soccer 5, entre otros. ¿Qué querías decir, Reddick? Mucho veo predominar los juegos de coches, ¿no? Sí, sí, muchos juegos de velocidad y... están todos muy bien, la verdad, pero no sé, me parecen demasiados. Pocos juegos... pocas novedades, todos son juegos que ya han salido en Play y en Play 2. Podríamos comentarlos así un poco más detenidamente alguno, ¿no? Sí, sí, vamos a ahora a comentarlos uno por uno. Empezamos por Metal Gear Acid de Konami. Que bueno, es un juego de estrategia, de cartas, no es la misma acción ni en tiempo real ni nada que era el Metal Gear de Play, de Play 2. O de GameCube también. Y excepto para los fans de la saga, porque a lo mejor les mete algún detallito en el juego, algo guapo. Aparte de eso, yo no veo mucho sentido a este juego. Es de sigilo, pero sigilo con cartas. ¿Por turnos gracias a unas cartas? No, o sea, no lo veo nada claro. Este juego no va a tener mucho éxito aquí en Europa, me parece a mí. O sea, la idea tampoco es muy original, por lo que ya se ha hecho en otras ocasiones otras cosas parecidas, pero en videojuegos no tanto, pero que vamos, que no le veo yo jugo a este juego. Hombre, lo único bueno que le veo yo son los gráficos, que está muy bien, pero eso de ir avanzando a las pantallas, teniendo que hacer movimientos de cartas y historias de estas, no sé, para un Metal Gear. Yo tengo un póker de ases. ¿Qué? ¿Un póker de qué? ¿Qué? ¿Qué tienes un póker de ases? ¿Y eso qué viene? Como hablamos de cartas, pues... ¡Oh! ¡Hostia, tío! Me ha costado coger la broma, ¿eh? Sinceramente. Sí. Pues yo tengo una escalera de color real, lo siento. Falda, tío. Vale. Esto es humor. Es humor inglés o algo peor, ¿eh? El siguiente juego es Bribody's Golf. Pues un juego de golf con muñecos cabezones y muy difícil. ¿Muy difícil por qué? Pues así tipo gracioso como Mario Golf, personajes no de física real. Sí, debe ser algo divertido. Es muy real. Es muy difícil meter la bolita en el agujero. O sea, un juego de golf para portátil es un buen juego, ¿eh? Es bastante... esas ideas son interesantes. Portátil, deportes de precisión, de pensar, está bien. Ya veremos el éxito que tiene este juego. El siguiente del que hablamos es Ridge Racer, de Namco. Juego de velocidad muy bueno, muy bueno. Que tiene muy buenos gráficos, muchas pistas a elegir y bastantes coches también. ¿Querías decir algo, Reddick? ¿Nada? Pues nada, es un juego muy, muy interesante. Los gráficos son realmente buenos. ¿Qué te parece la versión de Nintendo DS? Bastante... muy cutre, la verdad. Muy cutre. Sí. Unos gráficos muy pobres, muy similares a los de Nintendo 64. Ya me comentaste, pero vamos, yo creo que es peor que el de Nintendo 64. Será más decente. Lo hacía la Second Party de América de Nintendo. Supongo que el Ridge Racer de la DS será mejor que el de la Nintendo 64, pero de todas maneras, no lo sé. Yo creo que vale la pena este Ridge Racer para los que no sepáis qué juego comprar de primeras para la PSP. Es una buena opción. Aunque claro, no es de Sony y si habéis reservado la PSP no tenéis la opción del 30% de descuento. ¿El Ridge Racer es el que tienes tú? Carreras derrapando como el Mario Kart, vamos. Eso sí, si no os gusta la velocidad de arcade, no os lo pilléis, porque en este juego prima mucho derrapar en las curvas, derrapar, a lo mejor te tiras 20 minutos derrapando, pero veis, vale la pena. También saldrá el Spider-Man 2, un juego de Activision, muy parecido al de Play 2 y con gráficos muy interesantes. Un juego de plataformas y acción de Spider-Man. Los juegos que han sacado de Spider-Man estaban interesantes. Tenía el motor gráfico del Tony Hawk, creo. Pero eso de saltar edificio a edificio y pegar botes y tirar telarañas siempre ha estado divertido. Es uno de los juegos de PSP que más bien ponen las webs de videojuegos del sector. Por otra parte, es la típica licencia de película en videojuegos y cosas así. Pero bueno, están sacando películas de videojuegos. Entonces, las dos industrias, la cinematográfica y la videojueguil, se están compenetrando. ¿Videojueguil? Del videojuego. Sí, no, nada, que... hombre, está bien. Si os gustan este tipo de juegos, recomendado. También tenemos por parte de Sony a Wipeout Pure. Pues supongo que todos conoceréis este videojuego de carreras de naves futuristas a gran velocidad. Mucha velocidad. Mucha velocidad. No sé, siempre ha sido eso, nada. A ver hasta cuánta velocidad lo llevas y ya estará. Mucha velocidad, pantallas muy muy buenas, con gráficos y muchos colores, muy muy bien está este Wipeout Pure. ¿Tanta velocidad como el F-Zero? Hombre, no llega a tanto, ¿no? Creo que no llegan a los 600 kilómetros por hora, pero va rápido. No, siempre le han intentado eso, sacar mucha sensación de velocidad al juego. Sí. No como el F-Zero es diferente. Aunque la verdad es que en este de la PSP no hay partes de los circuitos que no hay gran sensación de velocidad. Es algo a mejorar en este aspecto, pero bueno, ya sabéis, es un juego de velocidad, de recoger ítems que son armas o pueden ser escudos para ir destrozando las demás naves. Dos grandes licencias de carreras para lanzamiento, eso está bien. Si a alguien le gustan las carreras, un Wipeout y un Ridge Racer le van a venir de maravilla, de salida. Bueno, la verdad es que está muy bien. Son dos juegos muy muy interesantes de salida para la PSP. Need for Speed de EA Sports también se apunta a la PSP. Muy buenos gráficos, tuning y una jugabilidad muy buena. Es lo que nos encontraremos en este otro juego de velocidad para la PSP. ¿Tuning? ¿Qué? Tuning a saco y muchas carreras. ¿Qué pasa, nen? No. El humor de Saxton es brutal. Eso y el póker de ases es increíble. El nen del póker de ases. ¿Qué más juegos? Pues tenemos también uno de fútbol, de Sony, el World Tour Soccer. Que bueno, lo interesante de este juego pues son las opciones, los torneos y la cantidad de clubes, pero la jugabilidad deja un poco que desear. ¿Qué juego es? World Tour Soccer, tío, no estás en lo que tienes que estar. ¿Es de Sony? ¿Esto es fútbol? No sé si tiene algo que ver con esto fútbol, pero lo han llamado de otra manera. Ah, guay, guay, pues si es de fútbol habrá que echarle un vistazo. Yo de todas maneras, hasta que no salga el Pro Evolution 5, dejaré este un poco de lado. ¿El Pro Evolution 5 tiene wifi o algo así, he leído? Sí, sí, me parece que va a tener juego online, bueno, online, juego a través de wifi, que puede ser algo muy interesante. ¿Por qué rompes un papel, saca? cuando acabe lo vas a ver. Oh, vale. Ese es el papel de las noticias, ya hemos hecho las noticias. Ah, vale, vale. No, si no pasa nada. Puedes romper papeles, todo lo que quieras. Saca. Hijo de puta. Bueno, más juegos para la PSP. Y uno muy interesante. El Midnight Club 3. Otro juego de velocidad. De carreras, de Rockstar. No, la verdad es que este juego es de lo mejor que hay en PSP. En cuanto a gráficos y jugabilidad se refiere. El que después diga que no hay juegos de coches de carreras para la PSP es para pegarle. Sí, sí, la verdad es que los aficionados a las carreras y a los coches con la PSP, vamos, van a estar más que sobrados de juegos. Pues nada, es un juego de velocidad, de tuning, en el que podréis controlar todo tipo de vehículos. Está muy bien. Eso sí, si no te gustan ese tipo de juegos, pues nada, pasando. Y ahora, NBA Street Showdown. Un juego de Big, hecho por Big, de EA Sports. Un juego muy muy guapo, la verdad. Un juego de NBA, de arcade, en el que haréis mates espectaculares y... Ese juego no me gusta nada. Es el típico juego que vas a dándote hostias en la cancha y a base de hostias avanzas, o sea... Pero es lo que tiene, es un arcade de baloncesto puro y duro. A saco, tío, a saco. Eso es la evolución del magnífico Street Hop. Street Hop, eso es. Y luego salió el Space, el, no, ¿cómo se llamaba? ¿El Jam? ¿NBA Jam? NBA Jam, ese también siguió la línea de Street Hop. Pues el NBA Jam no era de darse hostias, era de hacer regates increíbles y colarla en, de mates increíbles. Y volar, volar ahí de manera espectacular. Y lo mejor, cuando llegabas un montón de canastas seguidas, estabas, ¿cómo se dice? En fire. En berserker, ¿no? En berserker. Estabas ardiendo. Pues eso, el NBA estabas Street... ardiendo y entonces se quemaba. Bueno, bueno. Y si necesitas apagarte, usa una papelera. Si alguien lo pilla, que nos lo mande por email. I'm burning. Un saludo a los chicos de Raquel. Venga, venga, nada, que... A ver, Saxton. Y entonces el lo que es el aro, la red del aro, pues entonces se quemaba. Estaba muy bien el NBA Jam. Pues el NBA Street pues sigue un poco la línea de este juego. Y está muy bien. Que sacaron un NBA Jam a Klein, pero era muy barato, lo sacaron, pero era en 3D y no sé. Es que habría que probarlo, era de cabezones y no sé qué. Sí, yo ese juego no lo he probado todavía. Pero tampoco, no es que ya me llame mucho. No sé si a Klein se quebró o algo así. Pues creo que la ha comprado alguien, pero no tengo ni idea de Acclaim, qué es lo que ha pasado con ellos. Ya quedan menos juegos para comentar. Tenemos también el Medieval Resurrection, pues otro juego más de los que había en PlayStation. Juego de plataformas de este esqueleto andante. Ah, Medieval, ese estaba muy bien. Ese está bien y yo creo que en PSP va a funcionar bastante. ¿Qué más tenemos? Tenemos... A ver, tenemos el Colin McRae Rally, pues 2005, un juego de Codemasters. Espérate, tío. De rallies. Pero esto no es verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos juegos de coches quedan por ahora, comer? Ahora los contamos, porque esto es un poco... Se está pasando, la verdad, en la PC con los juegos de coches. Pues eso, un juego de rallies de Colin McRae, el típico Colin McRae que hemos visto en Play 2, pues ahora en PSP. Sí, ese que tantas buenas críticas ha recibido, sí, en el mundo de rallies, tal, desbancó a V-Rally de la extinta Infogrames que ahora será... Ahora Ubisoft, ¿no? Francesa, ¿no? Sí, pues nada, el Colin McRae, muy buenos gráficos, buena jugabilidad y circuitos reales. ¿Qué más juegos? Pues otro más de coches, el World Rally Championship de Sony. Es el que compite con Colin McRae. Ese que tiene tan buena publicidad de Sony y también le han dado buenas críticas. Sí, sí. Ese. Pues en versión PSP, muy guay, muy guay. ¿Qué más juegos? Pues otro de coches. Otro de coches. El F1 Grand Prix de Sony también. O de Fórmula 1. También tiene muy buena publicidad y están explotando lo que es el careto de Alonso. Y creo que ha sido uno de los más vendidos este mes o el anterior. Creo que lo anunciaron también en televisión. Está muy guay, muy guay. Esto de. F1 está triunfando y Telecinco lo está llevando. El Telecinco lo está llevando como. La Fórmula 1 está pegando muy fuerte últimamente y gracias a Fernando Alonso que está ahí en primer lugar. Y gracias a Telecinco también porque ha estado mojándose y en las noticias de deporte, por ejemplo, en primera plana siempre ponían noticias de automovilismo de motor, que nunca he sabido por qué en deportes ponen cosas de motor. No sé por qué es un deporte de estas cosas, pero... Está considerado un deporte. Hombre, es verdad que tienen que hacer muchas cachas y los chavales, porque si no se pueden partir el cuello y todas esas cosas, pero joder, es que... A Fernando Alonso le dan masajes antes de salir a la pista en el cuello. ¿Quién? ¿Raikkonen? No creo. Y la cantidad de kilos que pueden perder en una carrera. O sea, sudan un huevo, tienen que mantenerse en buena forma física para poder, tanto física y mentalmente, para poder llevar el coche. Es un deporte y además muy peligroso. Pues yo qué sé, que se tiempo un barranco con... ¿Pero tío? Hoy tiene chispa, ¿eh? Atrás. Bueno. Que venga, que nos queda un juego más. ¿Y de qué es? ¿De qué es? De coches, muy bien. Burnout Legends, de EA Sports. Oh, qué bonito lo que has hecho, Saka. ¿Qué es? No sé, tío, todavía no le da. ¿Es un animalito? Sí. Un animalito de papel, con las noticias del programa. Eso hay que hacerle foto para que luego lo vean los oyentes, ¿eh? Sí. Pondremos la foto ahí en la página de Blog Spirit. Ahí lo tenéis. Burnout es este juego de carreras que van a toda velocidad y el objetivo consiste en darse hostias muy impresionantes para que te den más puntos. O sea, tener accidentes demasiado increíbles para ser ciertos. Sí, lo que está muy bien de este juego es eso, que... La gran sensación de velocidad que transmite el Burnout. Tienes que ir a toda velocidad, esquivando los coches, y cuando te chocas, las destrucciones y los choques son muy espectaculares. Y además, cuando te das de lado con otro coche o le empujas contra la valla, o sea, le das una hostia hacia un lado, entonces te da más velocidad y coges turbo. Está guay. Está muy bien. Y bueno, estos son los juegos que veremos en septiembre, octubre, noviembre para PSP. Tremenda decepción, ¿no? Por mi parte. Bueno, en octubre hay que recordar que saldrán a la venta juegos como Grand Theft Auto Liberty City, muy esperado, por mi parte al menos, y creo que por la parte de muchos seguidores de esta saga, y el Pro Evolution Soccer 5. ¿Y cuándo sale el Armored Core Front Mission? ¿Eh? ¿Me lo puedes solucionar la duda? Pues imagino que sale en, a ver, septiembre, octubre, octubre, noviembre. Y el Dynasty Warriors de Koei no debería salir también de primera... ¿Ese está en Japón? ¿Está a la venta ya en Japón? Y en América creo que también, ¿eh? Sí, pues supongo que también saldrá. Lo que pasa es que de la lista no venía este juego, ¿eh? Bueno, América, Estados Unidos. Y además, también el Tenchu... Hay un juego muy guapo que es el Tenchu Shinobuden o no sé qué. Que han hecho caso a los fans de la saga... Que tiene una página web de internet que creo que es tenchucheckpoint.com o algo así, y les han hecho caso a su wishlist, a su lista de deseos, y han incluido todos los detalles que les gustaría en un Tenchu clásico, y han incluido por ejemplo el modo de editar misiones, de editar mapas y crearte misiones en mapas que tú te creas, una cosa muy guapa para, y sobre todo para jugar portátil, y está creándote un escenario, un está muy guay eso. Es una buena idea para la saga Tenchu. ¿De qué va el Tenchu? El Tenchu es un juego de sigilo de ninjas en el que tienes que afrontar misiones, y una manera muy buena de afrontar misiones es intentando que no te descubran los guardias y ir matándolos por la espalda o de maneras con las que no se den cuenta. Luego, si te pillan, te descubren como en el Metal Gear. Y en el Metal Gear, por ejemplo, si no sé si te acuerdas, que cuando te descubren las pasas putas, pues el Tenchu igual. Si te rodean tres ninjas enemigos, las vas a tener jodidas para matarlos. Y además es que te restan puntos si te descubren. Es un juego de sigilo, como el Metal Gear Solid. Y yo creo que en PlayStation salió antes así el Tenchu. Datos de la PSP. Pues costará 249,95 euros. Vendrá en el Value Pack. Los juegos costarán de 38 a 50 euros. Puede que un poco más. Los que os hagáis con una PSP tenéis que ir pensando en comprar una Memory Stick. Porque si no, en la de 32 megas que viene de regalo en el Value Pack, poco vais a poder meter ahí. Pocas canciones, pocos vídeos, pocas fotos. Bueno, fotos quizás sí, pero... ¿Qué ibas a decir? Sí, no, estoy hablando con Flame. En el IRC. ¿Con quién? Un oyente del programa. Y no sé si comentamos que se quedan cortas las Memory Stick. A mí se me ha quedado corta ya la de 512. Y claro, voy a comprar una de 1 giga o de 2 gigas. Muy probablemente. 1 giga sí que es caro, pero. Claro, si vas metiendo ISOs, si vas metiendo. ¿Cómo que? ¿Qué has dicho? ¿Saxon? ¿Cómo que ISOs? No, mete fotografías. Metes fotos, metes vídeos. Es un formato de MP3. Metes música, MP4, MP3. Y juegos originales, sobre todo. Claro, no, eso iba a decir. Que el espacio es muy amplio, entonces. Y no ha pasado nada. Bueno, que sí, que os recomendamos que os compréis por lo menos, de 1 giga. Que os será útil, ya veréis. Que quiero comentar que hace 2 semanas, por ahí, estaba mirando la... Porque a mí ya he comentado unos juegos que me gustan mucho de PSP. Y claro, tú me dijiste, no, ¿por qué te vas a comprar juegos importados? Si no sé qué... Si... ¿Y para qué te vas a comprar la PSP importadas? O... Eso te lo decía yo. No, me decías, ¿por qué te vas a comprar juegos importados si no tienes la PSP? Y cosas de esas. Y yo supongo que contesté que porque... los juegos importados a lo mejor no los sacan por aquí y cosas de esas, ¿no? Seguramente hay juegos que no saquen aquí en Europa. Y dio la casualidad que estaba en Play Asia y entonces me pasé por exactamente la ficha del Tenchu y fui a ver y ponía no se puede vender ni en Islandia, ni Europa ni en Liechtenstein o algo así. O no sé el otro, Oceanía creo que también. Simpáticos son los de Sony, ¿no? Que prohíben hasta vender juegos ya. O sea, y luego he leído un blog de un oyente del programa también y decía que claro, tú eres honrado, comprar los juegos, quieres comprar el juego y no te dejan. Y por ejemplo, yo qué sé, de estos juegos hay juegos japoneses que no salen en el mercado europeo y no hay otra forma de conseguirlos sino de importación. Si empiezan a prohibir también comprar juegos de importación, va a ser un poco duro para, yo qué sé. Una cosa es prohibir la PSP porque pierdes dinero y no puedes vender las unidades europeas que vienen destinadas al mercado europeo. Pero otra cosa es prohibir juegos y sobre todo juegos que sabes con certeza que no van a salir en este mercado. Yo qué sé. Mira, habrá que buscar tiendas de importación, tiendas por ejemplo, físicas. Ejemplos es los juegos basados en obras de anime. Pues no tienen cabida en este mercado. No son. Si no se produce una jugada de marketing, no se puede sacar un juego en condiciones aquí. Por ejemplo, ahora están sacando, por ejemplo, en Game Boy Advance, que cosa me parece muy fuerte, se ve que Yu Akusa en América, en Estados Unidos ha tenido mucho éxito. Y se ve que importan los juegos se venden en Europa porque en Estados Unidos la serie de anime ha tenido éxito. Es verdad que aquí también ha sacado Yonu, creo, pero que si no tiene una base de marketing detrás, como a lo mejor la va a tener Naruto a partir de ahora, no van a vender el juego aquí y no lo vas a poder conseguir. ¿Por qué los prohíben? Porque pues mira, no lo entiendo. Si son juegos que no van a vender en Europa, ¿por qué no se pueden comprar? Exacto, es una jugada muy sucia. Pues sí, muy mal por parte de Sony, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hombre, es en PlayAsia no los dejan vender. ¿Por qué será? ¿PlayAsia no quiere vender juegos? ¿O es porque le han dicho algo? No sé. No me imagino, si antes los vendían, será por Sony, que ya ha prohibido vender PSPs, y me imagino que los juegos también han hecho lo mismo. Tengo una duda. Muy bien. Al ver el anuncio últimamente de la PSP, nuevamente la PSP importada tenía el menú de color azul, ¿y este lo tiene de color rojo? No, es la PSP cada mes cambia el color de fondo. O sea, no es nada raro. Ah, vale, vale. Era simplemente una duda. En la DS lo puedes elegir tú el color que quieres del menú y tal. La PSP también. Si cambias el mes. Ah, si cambias el... Pero sí. No puedes decirle este para siempre y tal. No, pero por ahí hay software, freeware para PSP que puedes tú poner el fondo que quieras. Sí, hay programadores que han creado varias cosas interesantes para PSP. Como los móviles. Sí, sí, algo de eso. Además, me parece que Sony en la versión del firmware 2.0 ya ha incluido este programita. Aparte de otros programas para tener navegador en la consola o... Navegador y qué más ha incluido en el 2.0. Por cierto, ya se puede bajar de la web de Sony. Pero si la gente no tiene la PSP, ¿cómo se va a bajar esas cosas? Para los Estados Unidos que ya la tienen. Y la gente que la compra en importación antes de que cerraran el cerco. Y, o sea. También se lo pueden meter si quiere. ¿Qué rivales tendrá la PSP aquí en Europa? En Europa y en todo el mundo. La Nintendo DS y luego, no sé si la X, ¿qué? Bueno, de momento, la Game Boy Advance y la Nintendo DS, que son las que están más extendidas aquí en España. Pues, claro, son la única portátil que se vende realmente. Si no hablamos de la GP32, que bueno, es otra historia. Y la Gizmondo tiene un acuerdo con EA. O sea, tener a EA de tu parte también es importante. Sí, bueno, con ese gran FIFA... Que bueno, las imágenes son un poco pobres y tristes, el FIFA de la Gizmondo. Hombre, yo jugué al de la Engage, eran unos muñequitos que se iban pasando... No, era fácil meter gol, o sea, no sabía cómo manejarlo, pero en la primera jugada metí gol. Pero... Yo la Gizmondo no la veo como rival para ninguna portátil, de momento. ¿Has dicho que era fácil meter gol en un FIFA? Venga, va. Claro, si no, en los FIFAs no me lo creo. Metes goles por la escuadra cuando quieras, o sea, eso... Hombre, de falta si sabes tirar. A mí me dijeron cómo tirar la falta y metí gol directo y... No sé, yo digo, sí, el de la Engage era... no sé. Que sí, que no estamos hablando del FIFA, estamos hablando de los rivales para la PSP. Que bueno, en principio eso será la Nintendo DS y la Game Boy Advance. Las otras consolas portátiles, pues cuando salga a la venta la GPX2 y la consola... Gizmondo. Y la consola, no, la Gizmondo da igual. Y... ¿Cómo...? Y la consola esta, la XGS de Game Park. Ya veremos si puede hacer sombra alguna de las actuales portátiles. Pero la Gizmondo, ¿por qué no la metes en el...? Habla. Sí, ¿por qué no la metes dentro del bombo? Porque la Gizmondo, de momento, solo se vende en el Reino Unido. Y en Estados Unidos, creo que en septiembre la van a empezar a vender. A ver si es verdad, porque siempre dicen que la vamos a sacar y nunca la sacan. Pero bueno, ya veremos. Pues entonces, las dos de Game Park, la Game Boy Advance, la Nintendo DS, la PSP y la... ¿Y por qué tampoco metes a... ¿Y la Engage? ¿Qué pasa con la Engage, tío? ¿Qué pasa con la Engage? ¿La Engage tú la ves rival de Nintendo DS o PSP? Ah, eso... ¿Como móvil, sí? Como móvil, sí, pero la Nintendo DS y la PSP no es un móvil. Claro. Pero no me ha sacado otra... Yo supongo que no. ¿Qué quieres sacar otras Engage de estas? Supongo que habrá otra segunda versión de la Engage, pero... No lo veo claro. O sea, yo lo veo... La consola la veo muy estancada. En plan de... Yo es lo que digo, está bien. Como móvil, que tenga ese tipo de juegos, está muy bien. Pero como consola, no. Claro, es que es un móvil, luego va a salir un modelo mejor, porque sacaron la Q de esta y tú tienes el Nokia 3210 y luego te van a sacar el Nokia 6230, que, o 6630, que luego te quedas flipando y dices, hostia, vaya mierda de Engage que tengo. Pues sí, que bueno, que ya veremos cuando salga el 1 de septiembre cómo le va a Sony con su PSP, número de ventas y cómo les va también con las películas en UMD. Eso ha sido todo en el especial de PSP de este GamePod número 14. Dejamos ahora con una canción de Final Fantasy VII, una canción tocada en directo durante un concierto de Nobuo Uematsu en Japón en el 2002. La canción es Don't Be Afraid. Hoy en la sección Canción Retro vamos a poner una canción que nos pide Flame. Es la canción del opening de FIFA 98. Se trata de Song 2, de los Blur. Una canción que está muy bien, ¿eh? A mí no me gustaba el FIFA, pero mi hermano la ponía cada rato, todo rato, la intro del juego y... Sí, sí, yo creo que es una de las intros más vistas de la historia de los videojuegos. Pues a mí sí que me gustó. ¿El juego? La canción. Sí, sí, estamos hablando de eso, que está muy bien la canción. No, yo decía que mi hermano la ponía todo el rato y nos gustaba por eso. Había entendido que a ti no te gustó y que tu hermano la ponía siempre. No, no, no, era... Que no, que... A mí me gusta la canción. Que a mí no me gustaba el FIFA, que no es lo mismo. Que tiene ya años, este FIFA 98. Estamos en el 2005. Yo la quiero aprovechar para dedicarle la canción a Vader, que es muy viril. Pues muy bien, Vader. Para ti va dedicada esa canción y para ti también, Flame. Os la dejamos ya. Song 2, de Blur. Vamos ahora con el análisis de Dynasty Warriors 5 que nos ha preparado Saxton. Cuando quieras, empieza. Gracias, Brody. Sí, te traigo aquí la franquicia estrella de Koei, que regresa a la Play con todos nosotros. Y de vuelta a este Dynasty Warriors no es que inspire muchas confianzas, aunque también apasiona a varios tipos de jugadores. Está en la estela de la progresión a paso tranquilo de en la saga. Es como, así es como surge esta quinta entrega. El típico lavado de cara, en todos aspectos. No sé si acaba de convencer o no. Vamos a verlo, pero le falta. Yo diría que le falta un cambio así más notable. Gráficamente nos encontramos bastantes mejoras con respecto a otras versiones. Tiene un rediseño de escenarios de batalla. Y también están muy bien los efectos de luz, que han mejorado bastante y yo creo que nos sorprenderán. La niebla ha desaparecido por completo, esa niebla fastidiosa que no le gustaba a nadie ver al fondo. Eso, o sea, estabas tú por ahí por las pantallitas y no se ve el fondo de la pantalla, sino que se ve niebla. Eso era para que no sufriera mucho la Play 2, ¿no? Sí, porque hay exceso de enemigos en pantalla y esas cosas. Y también, no sé, sí, es para que no sufrieran los gráficos. ¿Qué pasa? Eso se abusaba mucho de ello en la versión, en el modo a dos players y cosas de esas. A dos jugadores. Y ahora mismo, pues, no tenemos niebla en ningún momento. Yo lo he comprobado y he visto que... Luego tenemos las vestimentas de los guerreros de que salen en todo en el juego. Han sido cambiadas y realmente los modelos de los personajes y los vestuarios están muy bien conseguidos, creo yo. Me han gustado. Y luego también a destacar que hay más y mejores escenas cinemáticas dentro de lo que es la acción de la batalla. Y yo le daría un sobresaliente en ese aspecto. Bueno, perdón, le daría más un sobresaliente en el tema de menús, de manejar menús en el juego. Los menús están muy bien, tanto sonidos, efectos de sonido, como gráficos, animaciones, exceptuando el menú de portada. Los demás menús son impresionantes. Luego también, en tema de jugabilidad, no es que no me ha sorprendido mucho. Venía tocado de Dynasty Warriors Empires. Dynasty Warriors 4 Empires, que era de estrategia, estaba bien el juego. Y más o menos sigue siendo la misma dinámica. ¿Qué incorporaciones nuevas tiene la jugabilidad? Os preguntaréis. Mi bro de aquí resoplando y diciendo, sí, es lo mismo de siempre. Efectivamente. No me gustan estos Dynasty Warriors. No sé, es luchar, pegar, pegar y pegar y ya está. Y pegar más y más, pegar y todo el rato pegar. La adrenalina se va con esto. Sí, pero no sé, es que a mí me aburre un poco este juego. Bueno, pues tenemos el Musou Rage, que es una especie de estado desequilibrado del jugador en el que puede hacer ataques más fuertes y hacer más daño al enemigo. Se consigue como un ítem y lo puedes activar con el segundo stick analógico, o sea, lo que sería el R3. Lo presionas y se activa. Se parece mucho al Musou que había en Samurai Warriors, también de Koei, pero más basado, es el mismo juego, tipo Dynasty Warriors, pero en vez de la China antigua, es el Japón feudal, o más o menos así está el tema. La época de Nobunaga y toda esta gente. Luego también tenemos mejoras en los ataques con carga. Han cambiado algunos ataques con carga de los personajes. Y los ataques de carga en salto. Se echan falta una renovación de lo que serían los movimientos de los personajes, de los oficiales del juego. De los oficiales antiguos, porque los nuevos, como son nuevos, presentan nuevos movimientos. Y la música, en lo general, comentaría que son antiguas. Remezclas de antiguas melodías remixadas y el sonido mayormente está acompañado, como estamos escuchando, de guitarras rápidas o graves, muy al estilo de la cuarta entrega. Veamos lo que son las novedades que a ti te interesará, Brody. Uy, sí, mira, a mí me interesa que te cagas las novedades de Dynasty Warriors 5, qué gran juego. Buena presentación. Pues la novedad principal es la inclusión de nuevos cinco oficiales nuevos. Creo que son dos por el reino. Hay tres. El juego, no lo he comentado antes para los no iniciados, es un juego de batallas multitudinarias. Tú manejas un personaje y detrás tienes un ejército, pero principalmente tú eres el que tienes que acabar con el ejército enemigo. Eres una especie de oficial súper poderoso y tal que. El caso, cinco nuevos oficiales que se suman al elenco de oficiales ya de número extra largo y yo creo que muy muy carismáticos a muchos. Y como gran pérdida en este Dynasty Warriors 5, tenemos el modo de creación de personajes que ha desaparecido. O sea, lo que sería editar tu propio oficial, poner el nombre que quieras, los movimientos que quieras, la cara que quieras. Bueno, que tampoco era apareció así muy fuerte en el Dynasty Warrior 4 Empires, tampoco era, se prodigaba en lo que son opciones, no era muy variado, pero ahora ha desaparecido, como sigue desaparecido también la opción de editar guardaespaldas. Vamos a ver, el Dynasty Warrior 5 es un juego así para los novatos y fans de la saga que no les va a decepcionar en absoluto. Conozco a muchos fans que están entusiasmados con este Dynasty Warrior 5, les ha dado lo que querían. La versión española tiene software en inglés, tiene subtítulos en inglés. Un paso atrás, por no sé si será distribuidora, antes creo que era Virgin, ahora no lo sé muy bien. Pero sí que, aunque hayan subtítulos en inglés, pues yo que sé, aprender inglés, para aprender inglés sirve. Y tiene. No hace más mucha falta en este juego, saber la historia, porque historia tiene más bien poca, ¿no? De historia tiene mucha y justamente tienes un historia relevante en el juego. Tú solo vas por ahí, no sé. Está basado en la historia real de la antigua China, de la Guerra de los Tres Reinos, y está basado en personajes, creo que existieron realmente, o que los escritos ancestrales, pues más o menos dan vestigio de ello. Hombre, pues si este juego tiene una historia así real de las antiguas guerras de China, pues hombre, ya tiene una cosa buena. Sí, o sea, y eso justamente es un modo en el que puedes consultar la historia de los tres reinos, así de forma resumida, y un perfil de cada oficial, de todos los que aparecen en el juego. Ya sean oficiales caracterizados o oficiales del montón, tipo, tengo la cara igual que este, pero soy este oficial. Bueno, en definitiva, ¿qué nota le damos a este juego? ¿Qué crees tú, Brody? Un 1. No, nos alejamos de la realidad. ¿Un 4? Un 7, porque ni llega a contentar a la gente que busca una progresión más alta, que busca que de una entrega a otra sea mayor la calidad del juego, ni deja de contentar a los fans de la saga, porque parece que ha tenido muy buena aceptación. Así que un 7 notable. Es un juego medianamente bueno. Pues este ha sido el análisis de Dynasty Warriors 5. Sí, vamos, como es que ciertos servidores donde intentas andar y no ves el suelo, pues es normal, poner un poco unas normas. Un juego muy interesante, juego de rol, Ragnarok Online. Así que os dejamos ya con la canción de Prontera. Pues hemos llegado ya al final de este GamePod número 14, en este viernes 26 de agosto. Vamos a ir despidiéndonos ya, pero antes os recuerdo que nos podéis encontrar en el servidor irc.immortal-anime.net, en el canal GamePod. A ver si os pasáis más por ahí, que de vez en cuando se pasan algunos oyentes, pero nunca nos reunimos todos a la vez. A ver si es posible. Se pasan y dicen hola y se van. Ah, es que por la noche, os recomiendo que os paséis por la noche, es cuando normalmente estamos todos. Sí, no a las 9 de la mañana, hora española. Entonces no. 6. A las 6. Lo de esta madrugada ha sido a las 6 y pico. A las 6. Sí, a las 6 de la mañana no solemos estar. No, la verdad es que no. Pues si estamos, estamos. Y mandándonos mails para la sección Los Emilios. Tenemos ya uno preparado para la semana que viene. Bueno, y vale, yo creo que tienes más, pero. Bueno, un par. Sí, no, es que no teníamos internet donde estamos grabando el programa y desgraciadamente no hemos podido hacer sección Los Emilios. Sí, ha habido un pequeño problema en casa de Saxten. Hemos tenido que poner la música de fondo con una Play 2. Pero bueno, siempre está bien para hacer un programa de videojuegos, ¿no? ¿Por qué os levantáis todos? No sé, tío, pues estamos acabando. Pues. Bueno, nada, que sepáis también, como siempre, que nos podéis encontrar en la web. En http://gamepod.blogspirit.com, donde ahí podéis encontrar el programa y descargarlo vía BitTorrent, descarga directa. Que ponganlo en descarga directa algún día. Ya están puestos, tío, en descarga directa. Ya, pero de que sacas el programa y lo pones en BitTorrent tarda mucho en ponerlo en descarga directa. Es que no es cosa mía, es cosa de Ourmedia, que es donde lo subo. Ah, sí, gracias, Ourmedia. Mega Upload podrías ponerlo. Es que ahí hay descargas limitadas, me parece. Ah, sí, pues puede ser. Bueno. Un apunte, que en la sección de novedades de la semana pasada no comentamos que había salido el Tenchu Fatal Shadows para PlayStation 2, que ya habéis oído de qué tratan los Tenchus, que lo he comentado antes, y este es uno en el que sale Ayame, la coprotagonista de las anteriores entregas, y Rin, un nuevo personaje, y bueno, se ve que las críticas no han sido demasiado buenas. Vamos a ver cómo está el juego. Va a ser interesante probarlo. Pruébalo. Y también recordaros que nos podéis mandar los Emilios a gamepod@gmail.com. Mandad Emilios. Y nos despedimos ya. Chaka. Adiós. Reddick. Hasta otra. Saxten. Hasta luego. Hasta el próximo programa, el GamePod 15.